Como habíamos prometido, hoy nos llegamos hasta las oficinas de Senasa para hablar con el doctor Carlos Barreto, que es responsable de la oficina aquí en Olavarría. Y bueno, varias cositas para tratar con el doctor Barreto. Nos enteramos ayer que, doctor, que había habido un cambio en los aranceles de Senasa, así que bueno, la consulta primera es por ese tema. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día y buen día a toda tu radio audiencia. Sí, ayer nos encontramos, antes de ayer recibimos un correo con las dos resoluciones, la 16 y la 17 de este año, donde hablan de un cambio de aranceles, pero nos hablaban de a los 10 días de publicado en el boletín oficial. Ayer nos encontramos con la novedad de que, bueno, era a partir de ayer, 9 de febrero, entonces, bueno, modificamos todo el sistema y ahora estamos con el nuevo arancel, con un cambio sustancial, por ejemplo, con respecto al formulario, que antes se cobraba 1,20, ahora está en 5 pesos. Y el aumento, acordate vos, desde hace mucho que estamos en esto, de los 0,90 famosos de los bovinos, ahora estábamos en 1,08, fíjate qué poco aumento, de 0,90 a 1,08, sí, que calculo que habrá sido, Hugo, 6-7 meses, y ahora está sorpresivamente, o por lo menos a partir de ayer, en 2,20 por animal bovino. El IPC, es el Instituto de Promoción de las Carnes, sigue en 1,25. Y aumentó también el 100% los porcinos, que en otras partes no se comercializan, pero acá sí hay mucha comercialización. Por suerte tenemos un matadero que está habilitado para faenar ovinos y porcinos, y acá hay mucha venta, mucha comercialización de porcinos, así todos los carniceros locales. Hay productores de porcino y se comercializa y pasa por el matadero. Entonces, bueno, eso subió de 0,60 a 1,20 pesos. Claro, después de los anuncios de la presidenta, seguramente que se van a incrementar la venta, ¿no? Habrá que pagar el hotel, digo yo. Yo vi una foto en un diario del domingo y realmente es majestuoso ese hotel, pero bueno, son esas cosas. Reutemann algo dijo de eso y bueno, uno como funcionario oficial no puede hacerse eco, pero claro, obviamente irrita mucho. Sí, seguro. Irrita mucho. Carlitos, también estuvimos ayer viendo que ya productores de oleaginosas, semillas y demás se están inscribiendo en el RESPA, que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de este año, pero ya lo están haciendo, ¿no? Sí, hubo dos de RESPAs. Hubo un RESPA de viveros, sí, que se llama el RESPA Verde. Sí. Eso era para el productor de semillas, hortalizas, todos los viveros locales. Ese lo hizo una chica, una contratada, una ingeniera, Lorena Pane de Azul. Pero ahora, que me decían que vencía, yo no sé si corrijo tu información, me decían que vencía ahora, a fin de febrero, pero puede ser que vos tengas información más fidedigna, que se llama el RESPA Agrícola. Sí. Ese RESPA, me dicen, Hugo, que te lo piden las cerealistas cuando vos comercializás ese elemento. Entonces, muchos productores que ya estaban inscritos con nosotros, que son ganaderos, Bueno, hace un pequeño alto para el sonido del teléfono. Muchos productores que son ganaderos ahora convierten su explotación a mixta y hacen agricultura y ganadería. Seguramente, Hugo, antes lo estaban haciendo, pero ahora, al pedirle que se inscriban, no tienen ningún inconveniente, vienen acá, nos completan los datos que tienen, dónde tienen sembrado, qué cantidad de hectáreas y qué tipo de cereal tienen sembrado, y bueno, con eso le damos una credencial que es la misma de antes. Nosotros ponemos en tipo de producción que es mixto, que es agrícola-ganadero, y el productor sigue habilitado para comercializar sus cereales. Eso me decía que tiene una fecha de vencimiento y bueno, pero no hay ningún problema, se viene realizando en otros partidos de la región, yo sé que no es tanto, pero acá sí, como en la Madrid también, que hay campos muy muy agrícolas de mucha calidad, también se viene haciendo eso. En ese caso, los productores que están volcados a la ganadería y a la agricultura tendrían dos RESPA distintos, ¿no? No, Huguito, no. Ah, ¿es el no, mismo? No, no, el mismo RESPA ganadero le sirve con el mismo número. El que tendría un RESPA distinto, Hugo, casi es una cosa lógica, es el aquel nuevo, el que tiene exclusivamente agricultura. Ajá. A ese sí le damos un RESPA nuevo porque no tenemos datos de y le pedimos un boleto, un certificado de arrendamiento, cómo tiene ese uso de la tierra, pero porque es nuevo. Pero a los RESPAs históricos nuestros siguen, se convierten en mixto y siguen con el mismo número de RESPA. Bien, Carlitos, ¿cómo es el tema de la campaña de Astosa ahora en este año? ¿Cuándo comienza y cuándo vence? Bueno, nosotros en esta región hacemos lo de siempre, comenzamos el 1 de marzo y termina el fin del mes de abril, el 30 de abril. Aquellos que quieran comercializar los primeros días pueden a partir del 15 de febrero comenzar a vacunar sus haciendas. Y esta, en esta la campaña sería la 1010, sería la última, por así decirte, Hugo, última entre comillas, total. Porque ahora volvemos como era hace unos años, que vos te acordás, una campaña y media. Sería en noviembre, diciembre la campaña de menores, sería ternero, novillito y vaquillona. Y aquellos animales que ya tienen sucesivas aplicaciones, el animal adulto, la vaca y el toro, se vacunaría una vez al año. Eso, dado todos los parámetros que se fijan en epidemiología, se puede hacer aparentemente sin ningún riesgo para nuestro país. Correcto. Hemos visto, de acuerdo a las cifras, Carlos, que ha caído notoriamente el stock de hacienda en el partido de La Barría, ¿no? Sí, lamentablemente, como vos en tus... Como en muchos partidos, ¿no? Claro, como en continuas informaciones lo venís diciendo, y como todo hombre que está muy metido en esta métier, es altamente preocupante. Para todos los que estamos atrás de la ganadería, es altamente preocupante. Como bien dijiste, La Barría no es una isla, nosotros tenemos información de toda una región, y sí, lamentablemente hay cifras muy preocupantes, cifras de 80, 90 mil cabezas, nosotros tenemos 35 mil en contra, abajo de los registros anteriores. Este año. Pero venimos descendiendo muy, pero muy, muy preocupante, muy feo, pero bueno, es una realidad. La gente, por los grandes periodos de sequía, la gente por los vaivenes y la inestabilidad económica y por todos estos inconvenientes, bueno, se ve muy preocupada, muy preocupada. Se ha ido hacia la agricultura y bueno, y muchos por la gran sequía han emigrado y otros han vendido o mal vendido sus haciendas. Claro. Entonces claro, vemos una disminución del stock en todas las categorías muy importante. Carlos, ¿a partir de qué año ustedes empezaron a notar esta caída del stock? Yo te diría 3 años a la fecha ha venido disminuyendo, como te digo, por un sinnúmero de motivos. Sí, sí. Políticos, climáticos, yo te diría que hasta más político que climático, pero bueno, ya te digo, yo no puedo vertir opiniones personales en un organismo oficial. Correcto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho este momento que nos has dado. Con esto que has dicho ya más o menos mantenemos a la gente informada de lo que está ocurriendo, ya sea con la vacunación, con los nuevos aranceles, con la cantidad de hacienda, y bueno, en algún otro momento, ya cuando se avance más sobre la campaña de Astosa, te estaremos molestando otra vez. Sí, para nosotros no hay ninguna molestia, Hugo, como siempre agradecidos a vos y a la radio a que nos den oportunidad para comentar a los productores estas informaciones. Gracias, muy amable, Carlitos. Mucha suerte.